Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos. Esta es una nueva emisión del informativo semanal continental del Sistema Continental de Comunicación e Información, SICSI. Les acompaña Yelen Correa desde los Andes venezolanos para toda la patria grande. Para esta nueva entrega tenemos reportes desde la República Bolivariana de Venezuela, Chile y Brasil. Según nos informan de corresponsales del pueblo Venezuela, en las últimas semanas se han intensificado las reuniones y mesas de trabajo entre gobernantes de la frontera colombo-venezolana, así como también los cancilleres de ambos países, para avanzar en lo que significa las recomendaciones hacia sus respectivos presidentes para la reapertura de los pasos fronterizos. Entre las acciones propuestas en la reunión de las cancilleres de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, la ministra venezolana adelantó la posible creación de una cédula fronteriza ante la inminente reapertura de la frontera, además de la habilitación de estaciones de servicio de gasolina donde se venderá el producto en pesos colombianos. Desde la frontera colombo-venezolana, compartimos el reporte de Víctor Rodríguez para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Saludos a Yelen, gracias por el pase una vez más, muchas gracias por este contacto. Hoy desde San Cristóbal, en la frontera colombo-venezolana, tenemos que reportar algo que ha sido noticia y seguramente seguirá siendo noticia en los próximos días ante la inminente reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. La frontera de 2.200 kilómetros entre Venezuela y Colombia fue cerrada el pasado 19 de agosto de 2015 por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro, luego que ocurriera un ataque paramilitar que dejó al menos 3 militares y un venezolano heridos. En los últimos domingos, venezolanos con autorización de los gobiernos de ambas naciones pasaron a Cúcuta. Desde entonces, diferentes medios han especulado y tergiversado sobre la situación humanitaria en la frontera entre Venezuela y Colombia. En las últimas semanas se han intensificado las reuniones, mesas de trabajo y facilitación de acuerdos con la participación de gobernantes de la frontera, así como también las cancilleres de ambos países para avanzar en lo que significa las recomendaciones hacia sus respectivos presidentes, los cuales se espera se reúnan muy pronto para anunciar formalmente la reapertura de los pasos fronterizos entre sus dos países. Sobre el particular, vamos a escuchar las declaraciones que la canciller de Colombia, María Ángel Holguín, comentando sobre los puntos avanzados y sobre los temas que aún están en proceso de análisis y discusión. Tal es el caso de la esperada reunión del martes próximo entre fuerzas militares y policiales de Colombia y Venezuela para atacar la organización delictiva internacional, el contrabando, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que hicieron de la frontera un sitio desbordado de la ilegalidad, según señalan las autoridades de Colombia. Escuchemos a la canciller colombiana. Importante la reunión la semana entrante, el día martes, de las dos fuerzas militares y fuerzas policiales, porque el mensaje sí tiene que ser claro: la lucha contra el contrabando y la lucha contra la criminalidad la haremos los dos países de una manera más enfática y de la manera más convencida, para que sea una frontera de verdad, una frontera de paz. Igualmente hemos estado mirando el tema de transporte, todos esos aspectos que son fundamentales que podamos ir construyendo poco a poco una frontera de verdad. Y creo que la propuesta que ha hecho Colombia de la cédula fronteriza y que ha sido acogida por Venezuela va a ser realmente muy útil y muy buena para todos los habitantes que viven en la frontera. Así que estaremos pendientes la semana entrante, el día martes, de esta reunión de seguridad y más concretamente ya los presidentes dirán cuándo será esta apertura, una vez se fije esta reunión que la daremos a conocer más adelante. Entre las acciones propuestas en la reunión de las cancilleras de Colombia y Venezuela, María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, la ministra venezolana adelantó la posible creación de una cédula fronteriza ante la inminente reapertura de la frontera, además de la habilitación de estaciones de servicio de gasolina donde se venderá el producto en pesos colombianos. Con respecto a la documentación que tendrán los ciudadanos, tanto colombianos como venezolanos, que residan en la zona fronteriza, Rodríguez detalló que servirá para hacer un control férreo y exhaustivo de las actividades en la zona. Desde la frontera colombo-venezolana, este fue un reporte de Víctor Rodríguez para el noticiero semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Volvemos contigo, Ayelen. Nos vamos directamente a Río de Janeiro, Brasil, donde se están desarrollando los Juegos Olímpicos 2016, que por primera vez se realizan en un país sudamericano. En esta oportunidad, además de turistas, deportistas, técnicos y selecciones de más de 200 países, también han tomado las calles los movimientos sociales que impulsan lo que han denominado las Jornadas de Luchas Río 2016. El pasado miércoles, en el marco de las Jornadas de Luchas Río 2016, se contó con una ronda de conversaciones sobre la llamada limpieza social de la Ciudad Olímpica, la violencia de la alcaldía contra trabajadores ambulantes y la población en situación de calle es un tema que no podía estar ausente. La representante del movimiento unificado de Camelos, María, estuvo presente. Con el aporte comunicacional de la compañera Jacqueline Deiser, de la agencia Pulsar, escuchamos el reporte de Ñurka Calderón, de la agencia digital de Noticias Alternativas. Gracias a Yelén. Bueno, no podíamos dejar de hablar de Brasil y más precisamente de Río de Janeiro, que se encuentra movilizada por los Juegos Olímpicos, que se realizan por primera vez en Sudamérica, aunque además de deportistas, técnicos y selecciones de más de 200 países, también han tomado las calles los movimientos sociales que impulsan las Jornadas de Lucha Río 2016. Sin embargo, no vamos a hablar de medallas o de algún deporte en particular, sino contarles que el pasado miércoles, en el marco de las Jornadas de Lucha Río 2016, se efectuó una nueva ronda de conversaciones sobre la limpieza social que vive la Ciudad Olímpica. La violencia de la alcaldía contra trabajadores ambulantes y la población en situación de calle es un tema que no podía estar ausente. Con la justificación de colocar orden en los espacios públicos, el derecho al trabajo, la vivienda y hasta incluso la libre circulación por las zonas de clase alta de la ciudad ha sido violado constantemente. Escuchemos a la representante del Movimiento Unificado de Camelos, Vendedores Ambulantes, María de los Camelos, quien estuvo presente en la actividad, donde relató que pensaba que nada sería peor a los enfrentamientos impuestos por la Guardia Municipal durante el gobierno de César Maia, que fue prefecto alcalde de Río de Janeiro por 3 periodos. Sin embargo, con la llegada de Eduardo Paes, María cambió de idea. Ela fala sobre o PL, né? Sobre a nossa lei 1876, que hoje é um PL 779. A gente quer o apoio de quem ganhar para essa lei. Ela fala de depósito, ela fala da retirada da Guarda Municipal da fiscalização dos camelôs e de um novo recadastramento, que a prefeitura tem que pegar quem foi cadastrado e fazer um recadastramento para conseguir tirar essas pessoas que estão no meio da gente, que nunca trabalharam na rua. O cara que nunca foi camelô, que tem autorização, que fica explorando o ambulante. Ele aluga a sua autorização para outro ambulante trabalhar. Então a prefeitura tem que fazer um recadastramento e colocar o verdadeiro camelô que está atrás da barraquinha. Tem que fazer um cadastramento na rua, via onde a pessoa trabalha e cadastrar a pessoa, para colocar o verdadeiro ambulante trabalhar no espaço. Para el noticiero semanal continental, reportó para ustedes Ñurka Calderón. Volvemos contigo en estudios, Ayelén. Ahora nos conectamos con Chile y con los compañeros y compañeras de Radio Placeres para hacer seguimiento a otra violación a la libertad de expresión por parte del Estado chileno, que pone nuevamente en alerta a comunicadores y comunicadoras sociales de toda la patria grande, esta vez en contra de un reportero internacional de Hispan TV. La situación ocurre durante la semana en que es juzgado Felipe Durán, fotógrafo independiente, que lleva más de 300 días en la cárcel por cubrir la violencia del Estado en contra del pueblo mapuche, en el sur de Chile, en un claro montaje que tiene por finalidad desacreditar el rol de las y los comunicadores. Desde Chile, el reporte con Dafne Moncada y Diego Fernández. Thank you. Hola, soy Diego Fernández del colectivo Radio Placeres de Valparaíso, Chile. Nuevamente el Estado arremete contra la libertad de expresión, esta vez en contra de comunicadores y comunicadoras que cubren las evidencias de la desigualdad en Chile, ya que el 28 de julio fue detenido arbitrariamente en la ciudad de Santiago el periodista Leonel Retamal. Este caso se suma a la larga lista de actos por parte del Estado chileno para silenciar la voz popular y las expresiones críticas al sistema heredado del general Augusto Pinochet. Leonel Retamal, quien trabaja como corresponsal para el medio iraní Hispan TV, se encontraba cubriendo una protesta de estudiantes secundarios en la capital del país, los cuales reclaman en contra del modelo educativo y la gestión del gobierno en este tema. En la manifestación, fuerzas especiales comenzaron a forcejear con un menor para que entrara al carro blindado de la policía, esto bajo la figura legal de detención por sospecha. Leonel, al grabar la situación, fue tomado detenido, mientras la policía hacía caso omiso de su credencial de prensa y el apoyo de los y las colegas que se encontraban en el lugar. Escuchemos el testimonio del afectado. También es habitual, ya hasta esa altura era habitual que nosotros tuviéramos este tipo de discusiones con carabineros porque no dejan registrar. Pues en ese momento yo me interpongo entre el carabinero y Hugo Fuentes, que este carabinero después me entero que era el capitán Nelson Bercesio de las Fuerzas Especiales. En ese momento yo doy la espalda a carabineros y escucho la orden de él de detengan. Y ahí, bueno, las imágenes son claras, me detienen, me toman de los brazos y me arrastran hasta el furgón policial y yo en ese momento, bueno, tenía la credencial a la vista y me identifiqué en todo momento como un periodista. Y también lo hacía Hugo y también lo hacía la gente que estaba ahí, que ya nos conoce bastante de la cobertura de las marchas. Fue al día siguiente cuando el periodista se enteró de los motivos de su detención. Uno de los uniformados habría declarado que recibió 3 golpes en el pecho por parte del comunicador, sin dejar lesiones, pero rompiendo una pieza de la cámara que portan las fuerzas especiales de la policía. Si bien la investigación tiene un plazo de 30 días para que las partes presenten pruebas y el periodista ya se encuentra en libertad, esto no es un caso aislado, ya que se suma a la serie de actos represivos en contra de comunicadores y comunicadoras sociales en Chile. Uno de los más emblemáticos es el de Felipe Durán, reportero gráfico que se encuentra detenido en la cárcel de Temuco, sur de Chile, desde septiembre de 2015, luego de haber sido capturado por la policía junto al comunero Cristian Levinao. Esto en el contexto de su trabajo fotográfico acerca del conflicto que existe entre el pueblo mapuche, los intereses latifundistas, forestales y el Estado Nacional chileno. Para el cierre de la edición chilena del Informativo Continental, viernes 5 de agosto, Felipe Durán y Cristian Levinao cumplen 319 días de prisión, iniciando el juicio que dará la sentencia final del caso. A lo anterior se suma que en el país existe un duopolio comunicacional en los medios escritos, y en el caso de la televisión y radio, son grandes consorcios los que dominan la mayoría de los medios de comunicación, situación que muchas veces interfiere con el derecho a la información de las y los ciudadanos del país, determinándose las parrillas informativas según compromisos comerciales. En relación a lo político tampoco hay gran diferencia, esto debido a que el financiamiento mediante publicidad se da según los intereses del empresariado. Ligados al neoliberalismo y el conservadurismo, los empresarios financian sus medios afines, permitiéndoles mantenerse sin problemas, como plantea en su investigación Los magnates de la prensa, concentración de los medios de comunicación en Chile, la periodista María Olivia Monkever. Leonel Retamal también se refirió en la entrevista a este tema. Pero los hechos de cerco que se viven en las calles son bastante constantes y son activamente no muy notorios, pero permanentes. De hecho, una de las personas con la que nosotros que nos ayudó y que estuvo al tanto de Pía Mata, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, decía que ellos tienen registro que los comunicadores populares ya les da prácticamente miedo salir a la calle porque pueden terminar encarcelados, mojados o golpeados. Entonces eso no es un tratamiento muy notorio de parte de la policía, pero bastante efectivo al fin de cuentas, porque la gente no siente la seguridad ya de que una credencial de un medio te vaya a permitir estar a salvo, mientras ejerces tu rol de informar, te vaya a permitir estar a salvo de los guanacos, de los chorros o de una luma de carabineros. En ese sentido, ¿qué piensas de la situación de la libertad de expresión en Chile? Bueno, estos días me ha quedado bastante claro también que la lamentada libertad de expresión es bastante débil en Chile. No es que lo diga yo, aunque también lo podría decir en base a lo que me ocurrió, pero nosotros también empezamos a hacer una serie de entrevistas con destacados periodistas, gente que ejerce su profesión, entre ellos, no sé, Mario Ligamón, Quiver Juan Pablo Cárdenas, premios nacionales y otros periodistas actuales en medio. Todos coincidían en que la libertad de expresión en Chile es una bonita frase, pero no se concreta efectivamente la realidad con todas las potestades que ello debería tener. Incluso lo comprueban organismos, lo alertan organismos internacionales como el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, que estuvo hace poco en Chile, que a él le parecía increíble que tuviéramos que pedir permiso, digo, tuviéramos como chileno que tuviéramos que pedir permiso para manifestarnos. A eso él le parecía insólito y le parecía que eso atentaba contra la libertad de expresión. Entonces, por un lado está la facultad y el ámbito que nos da a nosotros los periodistas para ejercer nuestra labor, pero esto no es, la libertad de expresión no es un bien de los periodistas nomás, sino que es un bien deseable para toda sociedad sana, democráticamente sana, y es por lo tanto extensible a toda la sociedad. En palabras de Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, nos parece gravísimo, preocupante y atentatorio contra un derecho pilar de toda democracia, como es la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, que se proceda a una detención violenta y se juzgue a un periodista que estaba ejerciendo su trabajo. Es por este motivo que, luego de finalizado el control de detención, diversas organizaciones manifestaron su rechazo a la detención de Leonel Retamal y exigieron al gobierno que se manifieste por este y otros casos de represión e impedimento de la libertad de expresión. Soy Diego Fernández desde Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final de este nuevo reporte del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Esperamos que sea un aporte para la integración latinoamericana y la emancipación comunicativa. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.